뭔가 때무려 혈압이 머리 hace poco yo la vi hazme tuya cada martes la rotonga se acercó muy pegada a mí algo raro pasa aquí es la selva de concreto